intención amarte y darte todo lo que yo tenía. Sé que logré cuidarte porque te di casi toda mi vida. No me hables de responsabilidad afectiva. Si para ti cuidarme fue arruinar por completo mi vida. Se me fueron ayer las ganas que tenía de besarte tanto. Yo te creía fiel, pensé que eras un santo. Tienes razón, no soy un santo, pero parece que otra vez me equivoqué. Me equivoqué otra vez, yeah, yeah, yeah, yeah. Me equivoqué otra vez, yeah, yeah, yeah, yeah. Solo quiero que me digas que me amas tanto como lo hago yo. Si ya es tarde, pero quiero decirte que...